Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de La Gusantina, A tapar la calle. Que no pasen soldados, solo los cojitos jugando a los dados. A tapar la calle, que no. A tapar la calle, un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultos afinamos nuestra oreja verde. Que no pase la reina, solo mis vecinas saltando a la cuerda. A tapar la calle, que no pase el alcalde, solo el alguacil tocando el corretín. Solo el alguacil tocando el corretín. A tapar la calle, todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 del FM. Estamos todos esperando, estamos aquí. Que no se diga, que no se note, la calle es nuestra, es tuya, es mía, es de aquel, es de todos. Buenas tardes a todas y a todos. Estamos en A tapar la calle, el programa de La Gusantina. Lo hacemos todos los jueves aquí en Radio Topo a las 7:30 y hoy estamos con el grupo de medianas. Hola, chicas. Hola. Bueno, hoy hemos venido con Mía. Buenas tardes, Mía. Buenas tardes. Y con Aixata. Buenas tardes. Bueno, tenemos a los mandos al compañero Josi. Hola, hola, buenas tardes. Y yo soy Lorena y vamos a pasar esta próxima media horita juntas. Bueno, chicas, ¿qué tal estáis? Súper bien. Súper bien y muchas contentas. Y que os felicite a todo el mundo porque estáis escuchando la radio y es lo mejor de conmigo. Y a mí me gusta ser la radio y que Gusantina es para que todos los niños vengan a jugar y estoy contenta y quiero que todo el mundo vaya a Gusantina, es lo más feliz. La Gusantina es un lugar donde los niños suelen irse después del colegio y suelen haber colonias de verano. Eso es un lugar donde los niños le encantan, hacen actividades y hacen muchas cosas que a ellos les divierten para pasar la tarde. Vaya. Y los chicos, sí. Y también todo el mundo viene a divergus, va a la piscina y de momento con esta pandemia, hay Gusantina de momento con esta pandemia y hacemos distancia de seguridad y hacemos muchas cosas. Hacemos actividades y también queremos que todo el mundo se divierta y que no se aburra. Y aquí y pasamos todas las tardes, como ha dicho mi amiga Mía. Y gracias por todo el mundo que venga a Gusantina, que venga a la fiesta de los derechos. Y gracias por todo el mundo que venga a las fiestas de los derechos. Y invitamos a mucha gente que venga a la fiesta de los derechos. Y hay muchos niños que van a jugar y es muy divertido. Vaya, vaya, menudo speech. Hemos venido con muchas ganas de hablar, chicas. Además, estos sí. 30 años la Gusantina ha sido un sueño para los niños. Así que si su hijo está muy aburrido esas tardes, lo único bueno que sería es que vaya a la Gusantina, encontrará amigos divertidos. Y lo único bueno es que se pase toda la tarde jugando. Y, ejemplo, podéis superar vuestros miedos que hacemos en la Gusantina. Para eso tenemos juegos para jugar. Y hoy estamos superando los miedos que miedos los da. Y si os, y ejemplo, pues, Ejemplo, si está al medio, si está viendo el COVID, lo podéis decir en directo. Ajá. Bueno, yo estoy aquí alucinando porque ha sido empezar y ellas dos solas han arrancado y o sea, tienen mucho control y muchas cosas que decir y se explican súper bien y además están dejándonos a la gusantina, o sea que José y yo nos podemos ir a echarnos unos zumitos y os dejamos aquí a las dos mano a mano, ¿eh? Me estoy riendo, pero esto del virus están echando multas por discotecas y por todo y queremos que las vacunas de China que se vendan porque así podemos derrotar el virus y han cambiado muchas cosas en el cole y no podemos estar toda la vida con la mascarilla puesta. Yo me niego. A ver, Mía, ¿qué ibas a decir? Desde luego, si tú le tienes miedo al coronavirus, no hace falta que empieces a asustarte. El virus no va a durar. Les puedes rechazar. Puede, el año no va a durar 13 años o puede que 10. Pero seguramente para en 3 años el virus ya se ha acabado. Y te digo, si quieres estar... ya se me olvidó qué iba a decir. Seguro que Isata tiene algo para reenganchar, ¿verdad, Cari? Bueno, voy a aprovechar yo este momento de KitKat para hablaros un poco de lo que habíamos pensado hablar hoy, porque hablamos de gusantina y nosotras somos gusantina y siempre hablamos de gusantina, pero ¿qué es lo que les queríamos contar a la gente de sus casas hoy? A ver, Isata. Le queríamos contar que... Quería contar una cosa que si podéis hacer algo. La gusantina se ha hecho muchos esfuerzos. La gusantina es mejor que estar aburrido en casa, estar aburrido allí, tirado allí. Tenéis que animaros un poco a jugar. Claro que sí. Y voy a dejarle a Mía que hable. Sobre todo si vosotros seguís aburridos. Lo perfecto sería que vengáis a la gusantina. En vez del mismo lugar aburrido y gris, cuando vayas a la gusantina, todos los colores del universo atacarán a tu felicidad en vez de a la tristeza. ¡Ay, qué bonito! Y también, ¡por favor! Y también hay que luchar mucho porque... Sé que todo el mundo puede, y estoy inmerso a todo el mundo porque podéis hacerlo y podéis luchar con el virus y sabemos que podemos luchar con el virus y no rendirnos. Rendirnos no sirve para nada. Si nos esforzamos, podemos hacer todo lo que nosotros queramos y que el virus se acabe es lo más feliz de todo el mundo. Os doy muchos besos. ¡Claro que sí! Pero, o sea, ¡qué guay! Toda la fuerza que habéis traído, estamos aquí todas con el puño en alto. Es que no nos estáis viendo, pero madre mía, qué locura. Vale, ¿puedo hablar yo? hemos escrito una canción para todo el mundo, así que vamos a empezar con ello, ¿no, Lore? A ver, choca. A ver. Vamos a empezar con la canción, porque no nos vamos a enrollar aquí. A ver, perdona, señora conductora del programa, un momento porque yo antes quería hacerles una pregunta antes de poner el temazo. Vale, perdona a todo el mundo. Es que estamos aquí de subidón, ¿sabéis? Entonces, lo que yo iba a decir, que era de lo que veníamos a hablar, que ya se nos ha ido el hilo, es de cómo está la cosa en vuestros coles después de que toda esta locura haya venido al mundo... Y después de un confinamiento, un verano y una nueva situación del país. A ver, Aiseta, dinos a qué colegio vas tú. Voy a Santo Domingo de Silos, que es muy famoso. Y bueno, vale. El Santo Domingo ha cambiado mucho, mucho, mucho. Sí. Y bueno, durante el confinamiento todo el mundo estaba aburrido en casa y los niños no se divertían en casa. Y ahora que ya hemos salido ya de la cuarentena, quiero que todo el mundo se anime, que venga la gusantina, que venga un extracolar, que venga deportes y todo eso. Porque ahora este año ya no podemos ir a deportes, pero al menos podéis ir a gusantina. Para eso tenemos al lado en Plaza San Burlo, donde vivimos todos los ciudadanos y todas las ciudadanas. Y invito a todo el mundo que se la pase bien durante toda la pandemia. Y cuando se acabe la pandemia somos libres y podemos hacer con las otras queramos. Vale, y... pero una pregunta. ¿Qué cambios has notado tú en tu cole? O sea, ¿qué cosas diferentes? Vamos a dejarle el turno a Mía, ¿vale? Y luego continúas tú. Mía, ¿qué cosas? ¿Tú a qué colegio vas? Yo voy a Gascón y Marín. A Gascón y Marín. ¿Qué cosas han cambiado en tu cole de hace un año? ¿A cuál? Julián Sanz Ibáñez. Julián Sanz Ibáñez, vale, las fuentes. ¿Qué cosas ha cambiado en el último año en tu cole? O sea, ¿qué cosas pasaban hace un año y qué cosas han cambiado ahora? El año pasado todos los niños estaban divirtiéndose, teniéndose todo el recreo. Este año han separado por las tres partes del recreo, como una a las pequeñas, las otras a los mayores y lo otro es nuestra clase. Uh-huh. Y también han hecho cambios como en vez de poner en una mesa varias personas juntas, es una mesa donde hay solo una persona. Así hasta las 20 personas que haya. Vale. ¿Está en tu cole? ¿Cómo lo han hecho? El año pasado en mi cole, el año pasado en mi cole había una llama, un fuego, y quemó toda la escuela por un niño, porque un niño fumando en la escuela y encendió todo el fuego y le expulsaron del cole. Y ahora este año han quitado todos los ladrillos y ahora este año no me gusta tanto. Porque estoy muy triste, porque todo el mundo está viendo. Y así que en nuestro cole ha cambiado una cosa. Vale, pero una pregunta, más relacionado con la situación mundial, independientemente del incendio que hubiera. Ahora, por ejemplo, en el cole, en el recreo, ¿estáis todos juntos? No, ¿por qué? Los han dividido por partes y nosotros tenemos el patio pequeño y los mayores el patio grande. Y ejemplo, nosotros estamos en la mitad del campo y los otros en la mitad del campo. La D aquí, que yo soy la D, la C allí. Y pues, que y los de aquí, pues, y los de cuarto, y los de tercero, y los de, y todo, los de tercero se vienen con los otros, y los de cuarto, los de quinto se van al otro patio. Y pues estoy muy feliz porque... No estoy muy triste tanto. Y lo voy a dejar hablar a Lorena porque a Lorena le quiero mucho. Ay, gracias, Gary, yo también. Pero mira, nos está diciendo nuestro DJ que ya tiene preparado el primer temazo que le habéis pedido. Entonces, creo que es el tema que ha pedido Mía. Cuéntanos. Sí. Es Habana de Habana. Es una canción titulada Habana. Uh-huh. La canta Camila Cabello. Y es de una chica que solía ver cosas de amor y su abuela que le ayudó a que saliera a ver una película. La película no salió bien, se fue y encontró el amor. Vale. Y la hermana, que es como la villana de la escuela, es Lele Pons. Venga, es una telenovela en una canción, fantástico. Vamos, pues que te lo vía, tú puedes vía. Y hace orgullos a todo el mundo, vamos. Venga, vamos allá. Havana, oh, na, na. Hey, hey. He took me back to East Atlanta, na, na, na. Oh, but my heart is in Havana. Hey. There's something about his manners. Uh-huh. Havana, oh, na. He didn't walk up with that, how you do? on campus. Fresh out East Atlanta with no mountain sound. Fresh out East Atlanta, bump up like a traffic jam. I was quick to pay that girl like Uncle Sam. Here you go, ayy. Take it on me. Shawty craving on me, get the eating on me, on me. She waited on me. Shawty caking on me, got the bacon on me. This is history and I'm making homie. On me. Point blank, close range, that beat. If it goes a million, that's me. Me. I was getting moolah, baby. Havana, ooh, nah, nah. Hey. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. Hey. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. Oh, no. All of my heart is in Havana. My heart is in Havana. Havana, ooh, nah, nah. Take me back, back, back. Bueno, pues estamos de vuelta en A Tapar la Calle. Es jueves 3 de diciembre, estamos terminando el año y estamos haciendo un repaso de los cambios que ha habido en el colegio desde que el año comenzó hasta ahora que está terminando. Estamos con Aixeta y con Mía y nos estaban contando qué tal en sus respectivos colegios. Así que bueno, después de este temazo que nos ha elegido Mía, os voy a lanzar la siguiente pregunta. Y es, ¿qué cambios habéis notado en el comedor? Yo, porque creo que también ha habido cambios. Vamos a darle paso a Mía primero, ¿vale? Bueno, ¿te parece, Aixeta? Venga, así hablé un poquito más. Y luego vas tú. Mía, cuéntanos, ¿qué cambios ha habido en el comedor en tu cole? El año pasado, todos solíamos sentarnos donde queríamos, pero en este año es por cursos y si quieres, si tienes que salir, podías moverte por el recreo todo lo que querías, por la parte o por la otra, pero ahora solo es tener media parte o puede que toda. Y lo del cambio de comedor solo es que no se puede sentar lo demás. Es ¿la normal. Comida? La comida, no pasa nada. ¿Es la misma? La igual. Misma, igual, igual de rica. O igual de asco. Y bueno, el cambio que menos me gusta es que nos den medio trozo de recreo. ¿Os han quitado la mitad del recreo? Sí, significa, solo tenemos como desde un castillo hasta un banco que es como de 3 metritos. Vale, os han quitado espacio de recreo, no tiempo. Muchísimo. ¿Tiempo o no? Tiempo. Ahora el recreo dura. Nos han puesto más tiempo de juego. Vale, ok. Vale, a ver, Aixeta, ¿y tú en tu cole qué? Mira, en mi cole ha habido muchos cambios. ¿En el comedor? Sí, en el comedor nos han puesto nos han puesto mesas separadas y no se puede compartir las cucharas, no se pueden doblar las cucharas porque hay muchos caros. Y la verdad es que ha habido mucho, mucho cambio y en el recreo tienes medio minuto. Y los mayores tienen más minuto. Y pues el comedor ha cambiado muchas cosas. Oye, ¿y la comida de tu cole también es la misma o ha cambiado? Ha cambiado mucho. ¿Sí? ¿Cómo? Mira, los miércoles tocaba hamburguesa. Los viernes tocaba judías y lechuga, solo lechuga. Y nos tocaba verdura cada día. Ya no ha cambiado por grasa. Vale, es que ayer justo estuve hablando con la mamá de una de las niñas de Gusantina, que es del Tenerías, y me contaba que allí, por ejemplo, tenían cocinero, y este año, en vez de cocinero, pues llevan bandejas envasadas al vacío para la cadena esta de frío que tienen que pasar, que yo desconozco, pero como que estaban muy descontentos con la comida. Entonces, como que pues desde Gusantina consideramos como que la alimentación es súper importante, ¿no? Sí, sí, pero tanto grasa no vale, porque si ves tanto grasa no vale para ti y se la hay que comer verdura. Pues en el cole no hay que comer tanto grasa. Si tú quieres grasa, puedes engordar un poco. Pero lo más importante es verdura, chicos. Podéis hacerlo. Vale. Vale, y otra pregunta. Podéis hacerlo. Eso es. ¿Es verdad que, o sea, en las clases pasáis frío? Sí. No. A ver, por aquí tenemos un... sí. ¿No? ¿Vosotros estáis con las ventanas abiertas todo el tiempo? Todo el tiempo. A veces no, pero a veces sí. Porque mi profesora dice que el virus está haciendo mucha gente que muera. Y esto no va a acabar nunca. Bueno, acabará. Vamos a ser optimistas, Mía. Mis amigos piensan que el coronavirus es una infección zombie. Una infección zombie. Yo he de decir que cuando nos metieron en casas me sentía como si estuviera en Walking Dead, en la serie de los zombies. Y además, no paso frío en mi clase porque hay calefacción. Vale, ok. ¿Y no estáis con las ventanas de par en par? Todas abiertas, pero la calefacción, el calor queda. Vale, genial. Oye, una pregunta, última pregunta que os voy a hacer. Y esta espera, chicos. Ah, vale. Es que perdón. Vamos a hacer la canción... Que ha puesto Mía y yo. Vale. Y pues la última canción, la última explicación, vamos a hacer la canción porque estamos aquí, estoy aburrida. Es que lo siento por interrumpirte, ¿eh? No, no, tranquila, por favor, faltaría más. ¿Te parece que dejemos esa última canción para cerrar el programa? ¿O la queréis hacer ahora mismo? Ahora mismo. No, yo prefiero que dejemos a solas un poco y volveremos. Porque es mejor porque tenemos que descansar un poco la voz o si no se nos va a perder. Ok, vale. Entonces os voy a hacer la pregunta que tenía en mente, que es la siguiente. ¿Para vosotras ha sido muy duro estar en clase, ir al colegio con los nuevos cambios, estar todo el rato con la mascarilla, no poder tocar a los compañeros, mantener la distancia de seguridad... Entrar a una hora diferente a clase, acabar mucho antes, ¿no? Porque ahora salís mucho más pronto. Sí. ¿Todas estas cosas os resultan difíciles, os gustan? ¿Hay cosas que sí, pero otras que no? ¿Hay cosas que mantendréis porque creéis que ha sido un cambio más bueno y otras que las queréis que se acaben ya? Es que en mi colegio salimos a las 4. Uh-huh. Y resulta ahora a las 2. Y pues a todo el mundo no le gusta salir a las 2. Porque quiero jugar en el recreo. Y en el recreo cuando estás en el comedor no te sientes algo fallando porque te sientes incómodo que cambien las cosas o otras no. Ejemplo, tu clase ha cambiado. Pues eso te puede doler mucho. Uh-huh. Eso es lo que estoy diciendo, ejemplo. Vale. Bueno, vamos a dejar las horas y Mía empieza y ya. Y dejamos ahora el programa. Cosas que no me gustan del virus. Esta mascarilla. La mascarilla es algo muy incómodo. Además, no te deja hablar muy bien y lo de la respiración te da ganas de quitártela y salir a la calle así. Además, es tener la mascarilla puesta... Para que si alguien con el virus está cerca de ti no te puedas infectar. Si sales a la calle con mascarilla y hay alguien con virus en esa calle, serías el primero en infectarte. Y te digo, no te quites la mascarilla. Sí, no se podrá respirar bien, pero no se va a morir por eso. Mm-hmm. Yo también. No te quites la mascarilla porque si no te puedes expulsar del cole, puedes contagiar a alguien. No contagies a alguien porque algunos de las clases han dado contagios y una chica de mi colegio dio positivo porque se quitaron toda la mascarilla y me confinaron a mí y a mis hermanos y yo me sentía triste y estaba llorando y al final salí y se acabó el confinamiento. Y yo estaba alegre y le expliqué a mi clase que estaba bien. Y todo el mundo me echaba un montón de menos y estaba llorando todo el mundo en mi clase. Vaya, qué motivo. Bueno, pues nos quedan 5 minutos. Y vamos a terminar con la canción que habéis pedido. Pero antes de irnos con la canción, vamos a dedicar unas palabras. Vamos a despedirnos de este día tan maravilloso y de este programa tan guay que habéis hecho. Ya nos vamos a ir, exacto. Así es que sois tan buenos. ¿Cómo se dice? ¿La canción la tenemos que cantar? ¿Cómo, Cari? La canción la tenemos que cantar. Vale, pues mira, si os parece bien, vamos a dejar el micro abierto y así podéis cantar mientras suena y así os escucha, ¿vale? ¿Vale? Pero primero nos vamos a despedir. Mira, nos están diciendo, Isata, que cuidado con el papel. Es que estamos aquí protegidas con los micros envueltos en papel y tal. Y entonces, claro, la normativa de seguridad también tiene sus contras. Intentar no escupir baba al micrófono, ¿no? Por ejemplo. Es verdad. Vale, chicas, nos vamos. ¿Qué queréis decirle al mundo que nos está escuchando? Bueno, primero vamos a escribir la canción y la vamos a compartir con todo el mundo y seguirnos en la canción, por ejemplo. Y bueno, Mía, es tu turno. Te digo, aunque seas mayor, voy a hacer prácticas a Logos Antena. Los niños son amables, divertidos, los profes amables, también divertidos. Y te ayudan a hacer cosas, superar miedos, dibujar mejor y aprender. Y también no tienes que insultar a los educas, porque puede que los educas te pueden castigar. Así que vamos a comenzar con la canción. ¿Listo? Bueno, ya. Muchas ya. Gracias y nos vemos el próximo jueves a las 7:30 en Radio Topo. Caris, nos tenemos que ir ya. Van a poner la canción, pero hasta luego. Bye, no, bye. ¿Vale? No volvemos a hablar. Bye. Hasta luego. Os dejamos con estas dos cantantes y con la Tusa. Nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. XD. XD. Chao. XD. Ya no tiene excusa. Hoy salió con su amiga. Dice que pa' matar la Tusa. Que porque un hombre le pagó mal. Está dura y abusa. Se cansó de ser buena. Ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le paga un mal, ya no se le ve sentimental. Dice que por otro man no le da. No, pero si le pone la canción, le vola depresión total. Llorando lo comienza a llamar. Pero la de hermoso se lo da en un rostro. Kamala. And now you're kicking and screaming a big toddler. Don't try to get your friends to come holler. Holler. Ayo, I used to lay low. I wasn't in the clubs, I was on my J.O. Until I realized you were epic fail. So don't tell your guys when I see a bayo. Cause it's a new day, I'm in a new place. Getting some new days, sitting on a new face. Cause I know I'm the baddest bitch you ever really met. You're searching for a better bitch and you ain't met her yet. Hey yo, tell him to back off. He wanna slack off. Ain't no more booty calls. You gotta jack off. It's me and Carol G. We let them racks talk. Don't run up on us cause they letting the max off. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorando lo comienza a llamar. Pero la de buen mozo será porque con otra está. Un shot pa' la pena profunda y seguimos gastando la funda. Otro shot pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le copia nada, su ex ya no vale nada. Sale pa' la disco y solo quiere perrear. Pero se confunde cuando empieza a tomar. Y ya se cura con rumba y el amor pa' la tumba. Todo